Oye, ingeniero, y de toda su trayectoria, ¿cuáles han sido sus experiencias más enriquecedoras? Le puedo contestar con toda sinceridad. Esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones. De las posiciones que he ocupado, de los trabajos que me ha tocado realizar, ¿cuál es el que más me ha dejado y cuál es el que yo más he querido? Y abiertamente le digo, el de maestro. Es decir, para mí las posiciones de maestro en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana, fueron posiciones y fueron años en que, a pesar de muchas angustias, de otro tipo, porque pues es bien sabido que la docencia, el magisterio, no permite ingresos importantes, a veces ni siquiera suficientes. Entonces, sobre todo cuando se está empezando uno la vida profesional, se pasan ciertos problemas de índole económica. A pesar de ello, a mí lo que más me dejó como experiencia, y no solamente como experiencia profesional en el área magisterial, sino como experiencia humana, fue el magisterio, definitivamente. A la fecha, yo recuerdo con añoranza los años de maestro. No quiere decir que las otras posiciones no hayan sido muy hermosas, algunas de ellas, ¿no? La Dirección General del Politécnico es una experiencia extraordinaria, ¿verdad? La rectoría de cualquier casa de estudios, pequeña o grande, o muy grande, deja, pues, conocimientos que no creo que se puedan adquirir en ninguna otra parte. El estar en contacto con un mundo, porque es un mundo completo, el mundo de la enseñanza superior, el mundo universitario, el estar viviendo 24 horas diarias sus inquietudes, sus angustias, sus problemas, sus reacciones, eso es un mundo maravilloso, ¿no? Porque en ningún otro balcón tiene la posibilidad de contemplar un panorama tan completo. Hay posiciones que le dan la posibilidad de ver, y se lo puedo decir, como secretario de Comunicaciones y Transportes, pues está usted viendo muchos aspectos nacionales, está viendo no lo que ocurre en su oficina, está usted viendo lo que pasa en Yucatán, lo que pasa en Baja California, lo que pasa en San Luis, etcétera, etcétera. Entonces es otra experiencia, pero no tiene el dinamismo, ni tiene, voy a emplear un terminajo indebido, no tiene usted el zoom que tiene usted como recuerdo que tiene pues la vida en gestación, la vida humana más interesante que es la vida universitaria, la tiene usted enfrente de los ojos las 24 horas del día. Entonces, y tan versátil, ¿verdad? Además, versátil, cambiante, con una dinámica tremenda. Entonces, yo insisto, para mí la posición de maestro, aparte de ser muy honroso, es desinteresada, ¿no? Cuando se ejerce el magisterio en serio, no porque sea usted buen maestro, sino porque lo ejerce con entrega, creo yo que, pues voy a decir algo que posiblemente les parezca raro, pero junto con el trabajo del campo, del agricultor, yo creo que son dos de las actividades más nobles que hay. Sí, porque da uno, sí, se entrega uno, no se trabaja solamente para recibir. Entonces le contesto su pregunta, ¿verdad? Como posición interesante, instructiva, la de maestro, aprende uno mucho más de lo que enseña. Como posiciones importantes para uno mismo, o que debieran haber sido importantes para el país, pues hay varias, ¿no? Evidentemente la Dirección General o Rectoría del Instituto Politécnico Nacional es muy importante. Ya no es uno maestro, Ya es uno conductor de una institución y propicia uno la actividad magisterial de otros con cierta envidia muchas veces, viendo cómo se van cuajando los investigadores, los maestros, etc. Y que uno está simple y sencillamente pues haciendo un papel de administrador, administrador de todo aquello, o propiciando la actividad. La actividad ingenieril es muy bonita. El ser ingeniero definitivamente y nuevamente habría que decir qué es ser ingeniero, porque para ser ingeniero se necesita una condición básica, fundamental: hacer cosas. Si quien no hace no puede ser ingeniero. El ingeniero tiene su origen, pues, salud. Salud, gracias. Prácticamente desde la época de la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento, ¿no? Ustedes recordarán que a las máquinas de guerra se les llamaba ingenios bélicos, ¿no? La ballesta era un ingenio, pero también era un ingenio, un sistema de defensa, era un ingenio. También era un ingenio, un arco para flecha de características especiales. Entonces, a los que hacían ingenios, finalmente, pues acabó llamándoles ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué es un ingeniero? Yo recuerdo en mi intervención, cuando me hicieron favor de darme el Premio Nacional de Ingeniería, que decía yo, ingeniero es un hacedor de ingenios. Bueno, eso traído a nuestra época, a nuestra actualidad, ¿qué es un ingeniero? Bueno, es el productor de algún bien o de algún servicio útil a la humanidad o a la sociedad, a la región o al país, pero siempre la producción de un bien o la generación de un servicio útil. Hay que agregarle ahora algunos complementos a esa definición de ingeniero, porque si no lo dice usted, de un bien o de un servicio útil para la humanidad, cae usted en la tentación de llamarle ingenieros también a todos los que producen elementos de destrucción. Y francamente yo pienso que hay que darles otro nombre, ¿no? Que se les llame como pues se les quiera llamar, pues, pero ingenieros. Leía en una de las revistas de una de las grandes empresas productoras de equipo electrónico de Norteamérica, tienen una publicación mensual, y después de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra contra Irak, publicaron en su revista una carta como separata, ¿no? En donde ellos mismos, los ingenieros de las plantas, se congratulaban que de 20 y tantos armas teledirigidas, todas habían funcionado perfectamente. Y yo me preguntaba, bueno, ¿estos señores pueden llamarse ingenieros? Es gente que ha empleado la vida preparándose. ¿Para qué? Para llegar a diseñar y a construir elementos de destrucción, ¿verdad? Otro tipo de gente que, aunque normalmente se dice ingeniero, yo en lo personal no los considero como tal, gente muy erudita, pero que nunca ha hecho nada en su vida. Sí, se ha dedicado a estudiar, a leer, y sabe mucho de algo, pero que nunca ha dado, nunca ha producido nada. No ha construido nada, no ha producido nada, no ha generado un servicio, no ha hecho para nada por bien de la humanidad, simplemente se ha labrado una posición de... Y en México somos muy afectos a eso, ¿no? Es un sabio, bueno, ¿por qué es un sabio? ¿Porque ha leído mucho? ¿Porque ha absorbido mucha información? Pues yo creo que la sabiduría va mucho más allá del mero conocimiento. para mí sabiduría sin calidad humana, sabiduría sin bondad no significa nada, ¿verdad? Es decir, tuve posiciones, bueno, pues la de director general de Actos Hornos de México, en donde ve usted otro mundo, es decir, una gran empresa. Altos Hornos de México era, este es el complejo siderúrgico más importante del país. Está rodeado de por un entorno de empresas filiales, que son casi 40 empresas, grandes empresas, ¿no? Que son autónomas, entonces es otra experiencia. Es decir, lo mismo la experiencia de la mina de carbón, que es traumática, que la experiencia de la mina de fierro, que es totalmente distinta. ¿Por qué es traumática de carbón? La mina de carbón, aún la más moderna, uh-huh, involucra peligros. Por muy avanzada tecnología que usted emplee, la mina de carbón tiene invariablemente la característica de tener techos en los tiros de trabajo, de hecho muy blandos, muy suaves, que fácilmente se derrumban, por una parte. Eso está actualmente prácticamente controlado, casi totalmente controlado, lo que se llama los ademes caminantes. Antes simplemente se recubría el techo, todavía se usa, con madera, a base de vigas y vigas y vigas, todo el techo, ¿verdad? Usted entra a las minas de carbón y son pues, todos los... los tiros de trabajo están recubiertos de madera en las minas antiguas. En las minas modernas ya no están totalmente recubiertas, se usan como ademes, unos escudos de acero que van montados sobre postes hidráulicos y detienen el techo. A medida que va avanzando el corte, van caminando. Se llaman ademes caminantes. Pero a pesar de eso, debo decirlo, a la fecha siento temor de pensar que tuviera que volver a entrar a las minas de carbón. O sea, nunca perdí yo el temor de estar a 300 metros bajo el nivel de la tierra con el peligro de un derrumbe. No tuve más que un solo amago de derrumbe estando yo abajo en una mina, en La Mimosa, que antes de comentárselo les diría yo, cuando llegué a Altos Hornos, y casi lo primero que, antes de ver las plantas siderúrgicas, fui a ver las minas de carbón. Era parte del complejo, la mina de trágica memoria, la de Barro Terán, donde unos cuantos años antes habían muerto en un derrumbe 50 y tantos mineros. Y era una de las minas más antiguas que tenía, la más antigua que tenía Altos Hornos de México. Yo la cerré. La sustituimos por minas modernas y cerramos lo que se llama Barro Terán manual. Se llama manual, entonces se trabajaba con pica neumática. Pero recuerdo desde la bajada en el Malacate. Bueno, bajar en un Malacate de una mina de otros metales, pues no implica mayor cosa, son paredes rocosas, ¿verdad? Sí, que al contrario dan la impresión de una gran seguridad, de una gran firmeza. Pero bajar a una mina de carbón, en donde ve uno que todo está detenido, no, da la impresión de que están prendidos con alfiler, ¿verdad? y a medida que baja uno, bueno, pues, obviamente se pierde la luz, le quedan a uno nada más las lámparas eléctricas de vez en cuando, ¿verdad? Que se va uno dando cuenta de que está uno llegando a otro mundo, ¿verdad? Los mineros, bueno, pues con su equipo, lo que le llaman ellos el resucitador, ¿no? Que es un depósito que traen colgando aquí, de todos ellos, en caso de falta de aire pueden generar oxígeno, pero para un ratito, ¿no? Para un par de horas o tres horas, mientras uno rescata, después se acaba. Y el carácter del minero es distinto. recuerdo que en esa vez que bajé a Barratón Manual, ya llegando a lo que se llama el Frente de Trabajas, en donde están picando la pared para tumbar el carbón, me encontré con un chamaco que tendría 18, 20 años, de minero. Los mineros heredan casi la profesión de padres a hijos, ¿no? Sobre todo ese tipo de mineros de carbón. Estaba trabajando acuclillado porque la altura de los tiros no llegaba más que a 1.40 m, no se pueden poner de pie trabajando acuclillados. Y le dije yo, él no sabía que iba el director general, ni me conocía, ¿no? Oscuro, nada más con la lamparita. Digo, ay compadre, qué duro usted está. Y dice, quítate cuando se caes, cuando se pone mal. Pensé yo un rato ahí, los vi comer, comen a oscuras. Sí, podrían prender su lámpara, sí. Que traen, todos traen su lamparita, pero no, sacan la comida, ya apagan su lámpara, van a comer tranquilos, ¿verdad? Su comportamiento es un comportamiento muy sereno, muy sensato. Debe ser esto, bueno, es un carácter distinto. ¿No? Pero es un temor también que, bueno, involucra muchas cosas, pero es más que nada físico. O sea, de peligro físico. Dentro de los muchos trabajos que he tenido en mi trayectoria, ingeniero, pues hay responsabilidades muy importantes, muy grandes, nacionales, uh-huh, internacionales. ¿Qué tipo de temores encuentra ahí? Sí, bueno, usted, no se puede nunca olvidar el temor político. ¿Qué es eso? ¿Qué es el temor político? El temor político es el temor de dejar de ser. Ese sí me importa. ¿Es poder? Fundamentalmente es poder, ¿no? Poder, capacidad de hacer. Capacidad de hacer en una escala que ninguna otra posición se la puede dar, si no es el poder político. Yo se lo puedo decir, porque una cosa es ser director general de un enorme complejo industrial. Sí puede usted hacer muchas cosas. Yo en Altos Hornos me tocó iniciar la construcción, propiciar, terminar la construcción de la planta siderúrgica número 2, una planta preciosa, que es, desde el punto de vista de ingeniería, una de las obras más importantes que me ha tocado conducir. Pero hay que entender una cosa, que la decisión de un político, muchas veces, promueve obras más importantes que cualquier decisión de todos los industriales. Es decir, es una diferencia grande entre el poder que da la autoridad institucional, si usted quiere, de industrial, de director, de presidente empresarial, lo que sea, a la que le da el poder que le deriva de una posición política. Es muy diferente. Sí, es diferente. Y por eso ve usted la diferencia de personalidades. Es muy fácil distinguir la personalidad de un político de la personalidad de un empresario. Por otro lado, el político está acostumbrado a manejar en gran medida valores intangibles. Sí. No así el hombre de empresa, el capitán de industria, el banquero. Al contrario, son gente de un pragmatismo absoluto, acostumbrada a manejar valores tangibles, ¿no? Entonces, me dice usted, miedo, sí. El miedo a dejar de ser es importante, hasta que llegue el momento en que ese miedo se convierte en un sentimiento muy distinto. Es decir, cuando ha podido usted alcanzar ciertas metas y no se engolosina con el puesto, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Recuerdo la expresión de aquel autor español, ¿no?, que es muy aplicable al político. Cuando le decía el matador hecho, ¿verdad? Un matador ya de toros, cuajado, con fama, al que empezaba con un éxito tremendo, y que le decía a Curro que las palmas emborrachan. Eso es aplicable al político. Lo estoy platicando con un viejo amigo que ya está fuera de la... Me decía, no creas, tío. Sí, extraño los aplausitos. Pero cuando el político lleva una carrera, una trayectoria importante y llega también a un puesto de mayor envergadura, yo oía a Juanquitud, por ejemplo, que decía, es que esto debes de traerlo, o sea, sabes que debe de terminar en algún tiempo. Totalmente. Y entonces, tener... Pero es difícil asimilarlo. Y tener un objetivo ulterior. También. Digo, porque... Hay de aquel que se entrega a la política con una pasión tal que solamente hace política y solamente vive para la política, se olvida de afectos, se olvida de familia, se olvida de sí mismo en cuanto a cultura, en cuanto a mejoría. Ese hombre, el día que deja es político, está perdido. O sea, uh-huh. Es como el hombre que se jubila. Se muere al poco tiempo, ¿no? La mayoría de los jubilados se mueren. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar. Pero el político que está acostumbrado a hacer 24 horas diarias, hacer algo, y de repente, nada. Y que se convence de que los aplausos eran para el puesto. Uh-huh. Sí, los aplausos. No era para él, era para no, el sí. Comentaba un señor ex secretario de Hacienda, ¿no? Que cuando él estuvo en la secretaría de Hacienda, todos los días iba una persona, ¿no? Todos los días. Y me llevaba un regalito, cualquier cosa. A veces me llegaba un regalo importante, a veces me llevaba una cosa sencilla. Pero no hubo días que no iba. Dejé de ser secretario de Hacienda y no volvió a regalarme nada. Entonces le dice que un día se lo encontró y dice, oye, fulano, desde que dejé la secretaría ya no te he vuelto a ver, ya no me has llevado nada. No, si yo sigo llevando los regalos del secretario de Hacienda todos los días. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Tampoco, eso sería hipócrita decir que es fácil asimilarlo, ¿no es cierto? No, cuesta trabajo, se necesita pues, renunciar a ciertas satisfacciones o a muchas satisfacciones de amor propio. Pero, por contra, pienso que sabiendo que eso va a terminar, uh-huh. Y que después de eso hay mucho que hacer, entre otras cosas, transmitir experiencia. Desgraciadamente muchas veces ya las energías físicas no alcanzan, ¿no? Decir, aunque uno quiera, ya no se pueden hacer muchas cosas. Yo recuerdo, pues como si fuera ayer, el día primero de diciembre de 1970. Y le digo primero de diciembre de 1970 porque yo dejé de ser secretario de comunicaciones el 30 de noviembre de 1970. Entonces, esa la noche que llegué yo a mi casa. Dice, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Cómo levantarme temprano aquí? Y le daba yo vueltas, ¿verdad? Entonces, ¿estuvo todo el sexenio, ingeniero? Sí, los 6 años. Uh-huh. Y antes había estado 3 años en la Dirección General del Politécnico. Mucha actividad. Y antes había estado como secretario ejecutivo del Patronato de Laboratorio del Politécnico, ¿no? Entonces, sí, estaba yo acostumbrada a una ocupación total. Pero, ¿no? Tomé la decisión de volver a mis clases. Ese día dije, bueno, sí. Salí del medio magisterial, del medio académico. No, pues tan sencillo, voy a volver a él. Si es mi vida, es mi medio, ahí vuelvo, ¿no? Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, ¿no? Hay cosas tan elementales en donde se nota. Usted pierde la costumbre hasta de pagar. Es un hecho, ¿no? Usted como funcionario de primer nivel, como secretario de Estado, no se le ocurre al terminar una comida, una cena, lo que sea, meter la hora y cuánto, tráigame la cuenta, ¿no? Eso se le olvida. Entonces, yo recuerdo los primeros días que me salía de los restaurantes y me alcanzaba, señor, no pasó. es válido, ¿no? Sí. Luego, el manejar, ¿no? Ajá. Es decir, yo nunca he dejado de manejar a la fecha. Manejo un coche, aunque tengo chofer, pero uno o dos días a la semana sigo manejando para no perder la costumbre, claro. ¿No? Porque se vuelve uno de un inútil pavoroso. Y sí, se acostumbra uno, que abre la puerta, que pase usted, señor, que así. Entonces, eso es grave, ¿no? El halago. El halago es, decía yo en alguna ocasión que el halago es como los cócteles, estos margaritas de tequila, ¿verdad? Son dulcecitos, suaves, y se deslizan tranquilamente. Ah, pero como se suben, ¿eh? El halago no es lo mismo. Yo prefiero la calumnia que el halago. Prefiero el ataque. ¿Sí? Sí, a ese punto. Es de la calumnia se puede uno defender. Sí. Del halago. El halago se lo pasa a uno completo. Señor, platicaba yo un día, ¿cómo se llama? De los reporteros Mejía, que les platicaba. Me decía, ¿qué opinaba yo del halago? Pues, en primer lugar, no puede uno evitar, porque la gente sabe que entre los argumentos, entre comillado, que emplea el político, están, o para ganarse a un político, está el halago, por un lado, la calumnia, por otro lado, que es no falla, la intriga. Por otro lado, la demagogia. Sí, son los elementos negativos que se manejan dentro del medio político, pero desgraciadamente se maneja. Quizá el más peligroso es el halago para el político. Le decía yo a... equivocado usted, es decir, y hay siempre ese contraste. Muchas veces el medio político existe, pero sabe uno... que viene de los enemigos políticos. En cambio, la gente que lo rodea a uno, lo colma a uno de al lado. Es gravísimo eso. Yo recuerdo cuando empecé a tomar decisiones, realmente, qué extraordinaria decisión, ¿eh? Valorosísima. Común y corriente, ¿no? Pero al rato llegaba el otro, oye, ha sido toda una sorpresa tu llegada aquí, no es una revelación, qué verdad. Y cuando le van ustedes diciendo, no, pues, de veras usted inteligente, Se lo empieza a creer. Empiezo a creerlo. Y llega el momento en que si no le paran, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener una esposa culta que nunca he dejado de discutir con ella y de tener hijos en proceso de formación rebeldes en muchas ocasiones que le dicen a uno las cosas tal cual son, lo decían, eso me ayudó mucho, y de tener algunos amigos con experiencia política. Tuve yo un asesor, el profesor Fernández Márquez, Pablo Fernández Márquez, de origen español, por cierto, no de origen español, refugiado, pero trabajó con él mucho, una gente muy culta, una gente preparada. Yo recuerdo los corajes que me pegaba, ¿no? Porque le decía yo, mira, por favor, Pablo, acuérdate que yo soy mal orador, critica, dime lo que... Y terminaba yo una intervención, y los aplausos, y qué bien estuviste. Entonces llegaba este hombre que todo con su... mexicano, medio españolizado, todavía me decía, mira, chato, qué malo hiciste. Mira, ni siquiera te sabes parar frente al micrófono, chueco, las manos no sabes dónde ponerlas. Ese malvado se conoce que no está frente al micrófono, ¿verdad? Que no es el que está sufriendo con todo el público ahí enfrente. Pero me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Y por contra, ¿no? Bueno, decía, no tengas cuidado con tu expresión es buena, tu español es mejor que el de la mayoría de los que dicen que hablan y no saben decir las cosas, por eso no te preocupes, preocúpate más bien pues la forma de decir las cosas que cuenta tanto, ¿verdad? Y el halago es grave. Me preguntó una vez a alguno de los miembros del Consejo Empresarial Mexicano, una comida a la que me invitaron, quien secretario, y me dice, ¿cómo definirías tú a un funcionario público? Le digo, bueno, pues depende de qué funcionario, ¿verdad? Le digo, pues mira, funcionario público es el gendarme, funcionario público es el juez, funcionario público es el ministro, funcionario. Y ahora me dice, ¿cómo definirías un secretario de Estado? Preguntándole. Pues mira, una definición de personalidad te la voy a dar primero en broma y después te la doy en serio. Un secretario de Estado normalmente es un hombre que cuando llega al puesto es medianamente inteligente. Dije, porque completamente tonto no puede, no se puede llegar, pero es medianamente inteligente. Pero a los 2 años ya se volvió extraordinariamente inteligente. Cuando termina el 4 año del sexenio, es genialmente inteligente. Y el primer día del 7º año se vuelve idiota repentinamente. Entonces, y esto me dice, bueno, qué bueno que ya aprendiste eso, ¿no? Algo se me dijo. Pero sí, el halago es una de las cosas peligrosas. Volvemos a lo que usted decía, el miedo de dejar de ser es importante, pero también el miedo de ser agredido. No físicamente, no. Es la calumnia. El menor miedo. Sabe uno que, pues, puede uno estar expuesto a muchas cosas, ¿no? De agresión física. Algún loco, algún desesperado, ¿no? Pero no, si la agresión intelectual, verbal, calumniosa, intrigante. Uh-huh. Recuerdo en alguna ocasión, para que ustedes vean cómo se filtra a veces la calumnia y la intriga, ¿no? Me dijo uno de los colegas, no puedo decir nombre, perdón, de los colegas del gabinete, ¿no? Oye, ten cuidado. ¿Cuidado con qué? Escuché comentarios acerca de tu persona, que pues tienes una tendencia muy marcada, no solamente a la izquierda, sino que francamente estás propiciando cierto tipo de grupos de corte comunista. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas, y dices, ¿dónde saldrá esta locura, verdad? Le pregunto, bueno, ¿a qué nivel se dijo? Al máximo nivel, me dice. Ahora dime quién lo dijo, eso te lo puedo decir. Dice, tú sabes, ¿verdad? Tiempo después, mucho tiempo después, me dijeron, ¿no?, de dónde había salido mi tendencia comunista. Siendo yo director general politécnico, y desde que era vocal ejecutivo del patronato de laboratorios, pues había entre los muchachos de todas las tendencias, ¿no? 100,000 alumnos que de todo. Y había una alumna que era hija de uno de los líderes de izquierda, ¿no?, pero perfectamente catalogada, ¿no?, comunista, marxista, etcétera, etcétera. Y esta muchacha heredó la tendencia de su padre, ¿no? Se absorbió la ideología de su padre. Y también heredó la disposición natural a liderar grupos, ¿no? Era muy buena oradora, muy apasionada, quizá muy violenta. Cuando termina la carrera, terminó de ingeniería en comunicaciones eléctricas y electrónicas, llegaba a pedir trabajo a cualquier lado. Su nombre, ¿cuál es? Fulana, tal. No, ya se vaya, no la querían a ningún bebé. Tenía encima la imagen del padre, ¿verdad? Desesperada ya fue a verme, aunque a mí me había atacado mucho, ¿no? Y me dijo, lo vengo a ver porque no me pasa esto, no encuentro chamba en ningún lado. Me están ofreciendo una beca para irme a doctorar a la Universidad de Moscú, pero no tengo para el pasaje. Quiero que usted me ayude. Yo en ese tiempo, pues, como secretario de comunicación, ningún trabajo me costaba tomar el teléfono y hablarle a presidente de cualquiera de las líneas nacionales extranjeras, te regalan un boleto para Fulano de Tal, ¿no? Yo mismo tenía a mi disposición, pues, para mí o para mi familia, tener el pase de todas las líneas de aviación del mundo, y nos daban cada línea de aviación de cortesía a la Secretaría de Comunicación, 5 transportes anuales a cualquier parte de los sitios a donde volar, así que tenemos disponibilidad bastante amplia, aunque también una demanda muy grande, por supuesto. Claro. Entonces le conseguí el boleto, se fue, y ella vive agradecida, ¿no? Yo le conseguí el boleto hasta Praga, que era hasta donde volaba la línea esta. Ahí para adelante, pues, le dimos para que comprara el brinquito de Praga a Moscú. Yo fue. Es doctor. Eso fue uno. Pero ni se me olvidó, ¿verdad? Y después de eso, alguna otra persona, amigo mío, jesuita, que estaba haciendo algunos trabajos en Hong Kong, vino a México a ver a su familia y ya no tenía dinero para ir, pero la verdad es que era de los de la avanzada jesuita, de los de cierta posición, pues, que le llaman de izquierda, aunque no sea, ¿verdad? Entonces, fue a verme y me dice: oye, el amor, consígueme un pasaje, no tengo con qué regresarme, aquí no me quieren y yo tengo que regresarme afuera. Le conseguí el pasaje. Y esas dos cosas bastaron para, pues, decir que yo estaba preparando. Entonces, como digo, la calumnia y la intriga se filtran de cualquier manera, y muchas veces el rumor tiene más peso que el hecho. En México el rumor tiene un peso a veces mayor que el propio hecho. En hecho ya pasó. Pero que no digan: oye, se dice que... Tenía yo un amigo que decía: dicen en la calle. Dicen en la calle. No, en la calle no es nadie. ¿Quién dice? Dime. No, pues dicen en la calle, ¿verdad? Y ese miedo a la calumnia es muy grande, porque no lo ubica usted. Bueno, a veces noto unos cambios muy grandes en gente que han sido amigos, etcétera. Pues, ¿qué pasó? Yo no le hice nada, y a veces no se llega ni siquiera a averiguar por qué pasó. ¿Qué otros miedos? Bueno, el miedo al anonimato, como decíamos, que existe. Ese es miedo, viene miedo de vanidad, miedo de amor propio. Hay otro miedo que también hay que señalar, es un miedo muy, muy vulgar, muy, pero muy humano. El miedo a la incapacidad económica. Uh-huh. Porque es un hecho que quien ha ejercido la política en ciertos niveles no tiene muchas posibilidades de ejercer otra profesión. Es doloroso, pero es cierto. A veces, porque no hay quien le ofrezca nada, por temor a que crea que es muy poco lo que le ofrecen. A veces, por temor a que, pues, está modelado ya totalmente dentro de ciertas normas de trabajo. Y ese temor de volverse insuficiente no deja de existir. Por otro lado, yo podría decirlo tranquilamente. Recuerdo que cuando renuncié a la Dirección General de Altos Hornos de México, recibí un ofrecimiento de una de las grandes empresas transnacionales. Me extraño mucho, tendría ya unos cuantos días de haber dejado Altos Hornos de México, cuando recibí una llamada de Nueva York, de un amigo que conocía, que había conocido en una de las empresas. Señor ingeniero, sé que acaba usted de renunciar a la... ¿Sí? ¿Tiene usted alguna otra posición? No, en este momento, le estoy tratando de reubicar. Quisiera platicar con usted todas sus horas. Entonces me dice, lo invito a comer mañana ahí en México, en donde esté. Son gente de avión privado, de jet, de que están en Nueva York, ya son en México, tranquilamente. Entonces hicimos cita a la 1:00 p.m. en un restaurante ahí del centro. Me dice, mire usted, pues a lo que vengo, o sea, esta es la empresa, no sé, no es empresa, el complejo, tienen plantas en todo el mundo, que nosotros manejamos. Tiene una dirección corporativa de cinco, pues, que toman todas las decisiones en conjunto. Pero obviamente hay un responsable, un coordinador, que es el director, el presidente. Y nos turnamos una vez por año. Cada año uno de los cinco es presidente. Coordina a los otros cuatro directores generales. Me decía él, casi todos los directores generales son o norteamericanos o europeos. Por edad, renuncia uno de los directores, que es inglés, fulano de tal. Y al considerar a quién podríamos ofrecer el puesto, me han facultado para ofrecérselo a usted. Y no siga. En ese tiempo tenía yo aproximadamente 30 años, tengo más de 30 años de servicio público mexicano. Inclusive he estado en desacuerdo con las con el comportamiento de las empresas transnacionales. Bueno, estuvo usted en el gobierno, así podrá usted también actuar en el sector privado internacional. Perdón, no. Dice, oiga las condiciones siquiera. Quizá le interesa, ¿no? Era un sueldo fabuloso, un montón de ventajas, canonjías, etc. Y yo le agradezco infinito, pero no me puedo quitar una personalidad que ha adquirido a lo largo. Bueno, ese temor es grande. Son situaciones difíciles para, o sea, tentaciones. Tentaciones, vamos a decir, ¿no? Pues sí. Eso cuando le ofrecen algo. Pero cuando no ofrecen nada. Además. Entonces, es otro miedo, ¿no? El miedo a la. Pues. Me decía el otro día algún amigo mío. Es que tú tienes muy arraigado el concepto, tuviste muy arraigado el noble, el concepto de la noble y estúpida y honradez. Dije, mira, es noble y no es estúpida. Porque en tanto la dignidad esté a salvo, en tanto la conciencia esté tranquila, eso tiene un valor que no. Y no porque uno se lo dé. Yo veo la diferencia, y esto no es vanidad, pero sí es una de mis satisfacciones, de las cosas que me cambio. Cómo me tratan a mí y cómo tratan a muchas gentes que ocuparon posiciones políticas y que tienen pues una posición económica también muy importante después de haber sido gentes de la política importantes, ¿no? Yo nunca recibí una falta de respeto en ese sentido. Es decir, me puedo mover con absoluta tranquilidad en cualquier medio, sobre todo en un medio tan difícil desde ese punto de vista como es el medio académico. Yo me muevo perfectamente con sencillez absoluta en el medio universitario, en el Politécnico, en las universidades. Actualmente formo parte de uno de los consejos de la Universidad Iberoamericana, estoy como miembro del Consejo de Exdirectores Generales del Politécnico. Tengo para mí una satisfacción muy grande, y lo digo con toda la boca, representar a la Universidad de San Luis aquí en México para mí es una satisfacción, porque me decían cuando lancé mi candidatura para el senador, ¿no? Usted supo, que me cargaban mucho la mano porque no tenía arraigo. Ah, sí. ¿Quiere café? Bueno. Ahora ayúdame. Hablar de cifras, ¿no? Porque se convierte simplemente en una entrevista cartonada, pero sí, quizá valdría la pena dar dos cifras. si quiere usted hablar de 1910 y 1990, bueno, pues son 12 millones contra 90 millones. Uh-huh. Hay alguna diferencia, ¿no? Un país de 12 millones, las primeras décadas de este siglo, de 15 millones, ya en la tercera década andábamos llegando a los 30 millones, ¿verdad? Compare eso con un país que se acerca a los 100 millones de habitantes y tiene que ser distinto, forzosamente, por una parte. Y creo que algo de lo que más ha influido en nuestro cambio, evidentemente, son, por un lado, los sistemas educativos. De un país analfabeta que heredamos de la colonia y del primer siglo de independencia, casi 90% de analfabetas a principios de este siglo, hemos invertido la cifra, ¿no? Hemos llegado a ser prácticamente un país alfabetizado con cerca del 90%, pero sin lugar a dudas la enseñanza superior ha crecido de una forma tan importante que ha cambiado la personalidad del mexicano. No se puede generalizar. Yo pienso que hay mexicanos que no nos tipifican, no nos representan. Hay un grupo pequeño, como existe en todos los países del mundo, de gente extraordinariamente rica, que vive en un medio que no es el nuestro, desde luego. Gente que dispone de recursos prácticamente ilimitados. Y yo diría que esas personas, con algunas excepciones, pues no tipifican al mexicano, definitivamente. Hablemos más bien del mexicano promedio y seamos justos, o por lo menos objetivos. Yo creo que todavía hay una estratificación fuerte en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Todavía hay una clase media muy mexicana, con recursos importantes, con facilidades materiales, la gente que tiene casa o vive en buena casa, que tiene automóvil, que tiene una dieta más o menos buena. Tiene usted la clase media, que siempre ha sido una clase sufrida. Es una clase que está permanentemente en crecimiento porque se le incorpora gente que viene del grupo que no era clase media, que era grupo con origen campesino, con origen obrero, que ahora han estudiado, se han hecho abogados o médicos o ingenieros o son empleados, y que se incorporan a esa clase media, la enriquecen con sus conocimientos, sobre todo con su capacidad de trabajo, de sacrificio, pero que sobre todo en la primera generación de esa clase media tienen dificultades económicas muy grandes de subsistencia, más en una época como la que hemos vivido, ¿no? Con una crisis prolongada de tantos años. Tiene usted el nivel de trabajadores que pertenecen a grupos organizados, sindicatos fuertes, etcétera, que han logrado una posición muy importante económicamente hablando. Ese grupo de personas que muchas veces tiene ingresos superiores a los de un profesionista, a los de un médico, a los de... ¿Por qué razón? Bueno, pues, porque el trabajo que hacen lo vale, punto, ¿no? Y se los pagan, no más que son muy poquitos todavía, desgraciadamente, o muy pocos los trabajadores que están en esas condiciones. Y luego viene ese gran porcentaje mexicano que todavía vive en la pobreza. Yo no me atrevería a dar una cifra exacta, ¿no? Pero es un hecho que si hablamos de que alrededor de la mitad de la población de México vive muy pobremente, no estamos exagerando. Y simplemente sumemos la gente que vive en los suburbios de las grandes ciudades, de los monstruos como esta ciudad, ¿verdad? que nosotros los chilangos, y digo nosotros porque somos los provincianos los que hemos hecho esta ciudad, ¿no? Y los para ser chilango se necesita generalmente, o casi por rutina, haber venido de provincia. Entonces aquí está representado el mosaico nacional, están todos los estados, y eso no nos quita lo provinciano, ¿verdad? Uh-huh. Pero, mire usted, ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado. Porque a mí sí me tocó ver en los años 30, siendo yo niño, y en los principios de los 40, usted veía en los desfiles, en las concentraciones, mucha gente, mucha todavía, descalza. Había enormes cantidades de gente, y en el mejor de los casos con guaraches. El calzón blanco y la camisa de manta era un traje muy frecuente todavía, la encontraba uno por todos lados, ¿verdad? Y actualmente es muy difícil encontrar gente así, todavía quedarán algunos poquitos, pero pues generalmente usan su el pantalón de mezclilla, o usan un pantalón de lana, una camisa de algodón ya comprada, hecha, etcétera, ¿no? La dieta también ha cambiado, no sé si para bien o para mal, si no me atrevería a decir, porque yo pienso que la dieta de la gente más pobre en México tenía un ingrediente que no sé si, creo que no tiene hoy, que es la leche. El consumo de leche era importante, era parte fundamental de la dieta del mexicano, y ahora prácticamente no se consume más que los niños, uh-huh. Pero el adulto no la consume. Y que insisto, lo que más cambia la personalidad del mexicano, para mi manera de pensar, es su nivel cultural. Empieza, es decir, creo que aparte de que ya somos un país alfabetizado, empezamos a ser un país con un contenido cultural amplio en grandes núcleos de la población. Por otra parte, yo pienso que las nuevas generaciones han perdido algunos valores, y esos debemos rescatarlos. Entonces decía, lo que más influye por un lado la educación, y por el otro, que yo creo que hasta este momento su valor ha sido más negativo que positivo, son los medios de comunicación colectiva. Yo soy responsable, me siento responsable en parte, porque fui fui el autor, por lo menos el conductor del programa más importante de comunicaciones, toda la red federal de microondas, que fue lo que nos permitió por primera vez que una imagen generada en un punto de México o del mundo se viera en todo el país. Antes eso era imposible. Uh-huh. La primera vez que se transmitió un programa con un público de cerca de 500 millones de seres humanos fue la Olimpiada, el día 10 de octubre de 1964, fue el día que inauguramos la Torre Central de Comunicaciones y la estación de Tulancingo de satélites. A mí me tocó hacer ingresar a nuestro país en el campo de los satélites de comunicaciones. Pero lo importante es que ese medio de comunicación, que de hecho le da al hombre, no sé si usted estará de acuerdo, el don de ubicuidad, ¿no? Cuando decían, no tengo el don de ubicuidad para estar en dos lados al mismo tiempo, ahora puedo estar en un millón de lados al mismo tiempo, en imagen, en voz, pues en muchas, en expresión, en pensamiento. Entonces es modernidad, ¿no? Es sea buena, sea malo, es el acelerar, tal vez, sobre todo en México, que hay muchas deficiencias, y a veces hay, para el mismo gobierno, o para grupos importantes de gente, prioridades. Tal vez en ese momento la prioridad era pues la red esta de microondas, uh-huh. y todo esto. Pero en este momento, ingeniero, en relación a lo que está diciendo de la cultura, uh-huh. de que somos un poco más comprometidos con la educación superior, que ha cambiado en cierta forma la personalidad del mexicano, ¿qué piensa usted de ahora, de esto de tan llevado y traído Tratado de Libre Comercio? ¿Qué va a pasar con ese grupo de mexicanos que todavía está surgiendo a la modernidad? O sea, involucrándose al México de hoy. Bueno, mire usted, mi preocupación mayor como mexicano, y sí me siento profundamente mexicano, mi familia, yo puedo decirle que de ayer, de antier, de hace 100 años, de hace 200 años eran mexicanos, y mexicanos, muchos de ellos potosinos, ¿no? Uh-huh. No. Entonces, sí puedo sentir con mucha intensidad. Para mí lo más importante es que seamos capaces de conservar nuestra nacionalidad, lo que involucra conservar nuestra cultura, es decir, cultura y nacionalidad son casi sinónimos, no hay nacionalidad sin cultura. De allí la enorme importancia de la universidad, la enorme importancia de las instituciones de enseñanza superior. Como ustedes saben, estoy tratando de editar el libro este de Universidad, Génesis y Evolución. Me está haciendo favor el departamento editorial de la universidad de hacerlo. Iba a ser una coedición de la Universidad de San Luis del Politécnico, pero parece que se dividieron y el primer tomo lo está editando íntegramente la universidad. Y ahí traigo, es decir, sostengo yo una definición de universidad que no está muy de acuerdo con la clásica definición europea. Los europeos dicen que la universidad es una consecuencia o un producto de la gestación de la Edad Media, que es una institución europea totalmente y que se ubica en tiempo prácticamente en los últimos 2 siglos de la Edad Media. Se olvidan de pues todo el antecedente del conocimiento del hombre. Sí. Se olvidan de las culturas arcaicas, la sumeria, la egipcia, todas las del cercano oriente, etcétera. Y sobre todo se olvidan de lo que nos da a nosotros el nombre de cultura occidental, ¿no? Que es el pensamiento griego, abiertamente. Entonces yo estoy sosteniendo como definición todos los tiempos, desde que aparece sobre la tierra el Homo sapiens, síntesis que fue ordenada, enriquecida por el genio helénico, por el genio del pensamiento, no solamente de, como se dice, de Atenas, no, sino de todo el grupo helénico. Digo, ordenado ese pensamiento universal de todos los tiempos por el grupo griego y humanizado por la tesis cristiana. Esto es lo que para mí es la universidad. Pero si eso es la universidad, y su función principal es la de formar al hombre, la de hacer al hombre de cada nacionalidad, de cada país, y al mismo tiempo darle carácter universal, por eso universidad. Es decir, sin dejarle de imbuir lo propio, incrustarlo en el todo universal. Entonces, vuelvo a la pregunta de ustedes que me parece fundamental. ¿Qué pasa o qué pasará con las nuevas generaciones de mexicanos en un ambiente, en un entorno en donde por una parte se trata de englobar, no me gusta la palabra globalizar porque se trata de englobar todo? Todo se hace a base de grandes conjuntos, todo se hace a base de fusiones de muchas cosas, a veces similares y a veces disímbolas, y se obliga en esas fusiones al más débil a adoptar necesariamente pensamiento y cultura modos de ser del más fuerte. Ese es el peligro. Que nosotros nos dejemos absorber por una globalización total y que pudiéramos perder nuestra cultura. Y yo siento, me atrevo a asegurar, que si no mantenemos nuestra cultura, estamos perdidos como etnia, como nacionalidad. Pero la cultura, ¿qué es? Es decir, en la cultura se involucra no solamente la erudición, el conocimiento, es una parte, se involucra fundamentalmente el ser, la forma de ser, lo que los griegos llamaban la arete. Es decir, que involucra pensamiento, espíritu, cuerpo. Entonces, esa formación integral del hombre, eso es lo que hace la universidad, lo que debe hacer la universidad. Entonces, para mí, una de las instituciones más importantes en este momento es la institución universitaria. Y yo, al decir universidad, hablo de toda institución de enseñanza superior, sí, cualquiera que sea su nombre, instituto, universidad, centro de estudios, centro de investigación, es decir, el conjunto de instituciones dedicadas a la formación superior del hombre. Si somos capaces de enriquecer nuestra cultura, de tomar de la cultura universal, como lo hemos hecho, y adecuarla a nuestra manera de ser, yo pienso que no debemos temer, al contrario, porque tampoco podemos sustraernos. Sí. Es decir, no es posible decir no vamos a ingresar a un mundo totalizador. No me refiero simplemente a este convenio que se acaba de firmar. Uh-huh. No, me refiero básicamente a los medios masivos de comunicación, que son el antecedente de la globalización universal. En el momento en que nosotros sabemos lo que está pasando en Japón, en Inglaterra, y en China, y en Estados Unidos, y en Canadá, y en Malasia, etc., y nos damos cuenta instantáneamente de cómo está girando el mundo, y ellos se dan cuenta también de cómo estamos, en ese momento se está gestando un proceso de globalización, uh-huh, que por lo menos en información, primero, después en costumbres. Bien, entonces, si somos capaces de sostener nuestra cultura integral, no únicamente ciencia y tecnología, como nos quieren hacer tragar ahora, o queremos los científicos y los tecnólogos. La ciencia y la tecnología son parte de la cultura, pero no necesariamente la parte más importante. Hay cosas más importantes en la cultura que la ciencia y la tecnología, y son los valores humanos. Y esos valores humanos tenemos que soportarlos, tenemos que conservarlos, tenemos que enriquecerlos. ¿Eso a qué da origen? Eso da origen a las instituciones, ha dado origen a nuestras instituciones, al Estado mexicano, es decir, el territorio, el idioma, el gobierno, los tres elementos fundamentales que integran un Estado. Se sostienen solamente cuando existe una base cultural amplia, una base espiritual sólida, una forma conductual, es decir, un conjunto de costumbres que la soportan. De otra manera desaparece. Entonces, yo no tengo temor, en tanto reconozcamos eso, a que hagamos todos los convenios que, uh-huh, que sea necesario, claro, pero pensando que lo más importante no es el enriquecimiento, no llamemos desarrollo integral a la industrialización, por favor. Es parte del desarrollo, pero la industrialización, el avance tecnológico y el avance científico son elementos de soporte, son herramientas para soportar al hombre culto, son herramientas para soportar al hombre feliz. Finalmente, el objetivo de cualquier sistema debe ser lograr la felicidad del ente social, ¿verdad? Bueno, el deterioro de nuestra cultura sería catastrófico, el deterioro de las universidades sería tremendo. La despersonalización del sistema universitario mexicano sería para mí una crisis irreparable. Entonces, eso deben de saberlo los muchachos. Uh-huh. Ellos deben de saber que no se puede jugar con en este momento con el concepto de universidad. Porque jugar con el concepto de universidad es jugar con el concepto de cultura, y jugar con el concepto de cultura es jugar con la soberanía nacional. Entonces, es una institución fundamental para todos nosotros. Vamos a pensar, vamos a hacer votos porque seamos capaces de conservar nuestra cultura, nuestra espiritualidad, aunque deteriorados estamos, y hay que reconocerlo. Si no, no, yo decía una barbaridad. No, hay cosas que no pueden considerarse como positivas. ¿Que tiene 11 hijos, ingeniero? ¿Tiene 11 hijos? Sí, 9 viven. ¿Cuáles? No, es que estaba... Ingeniero, sobre esto de las universidades, con los cambios económicos, se habla mucho del riesgo de que las universidades públicas desaparezcan y que nada más queden las privadas. ¿Usted cree que será posible eso? No pienso que ni en el corto plazo, ni en el plazo medio, y posiblemente ni siquiera en el plazo largo, se pudiera concebir nuestro país sin universidades públicas. Cierto es, entendámoslo, cierto es que las primeras universidades, en su estructura, con su estructura actual, es decir, como casas de estudio, de formación, con autoridad y respaldo para otorgar un diploma. Ustedes recordarán que las universidades surgen primero como colegios con menores, colegios mayores, después escuelas catedralicias, escuelas de corte. Pero no es hasta, es decir, la universidad en su concepción actual, institución capaz de otorgar un diploma a quien sabe. La licenciatura la definió Alfonso X, el rey Alfonso X, que es un licenciado, ¿no? En la última partida de sus 7 partidas, dice: licenciado es el hombre que ha adquirido sabiduría suficiente para poder enseñar. Es una definición muy, muy sencillita, ¿no? Pero, y digo, estas universidades, en este tipo de universidades, se pagaba. Es decir, los alumnos pagaban directamente al maestro, no a una institución, ¿no? Le pagaban una cuota al maestro. Por eso hubo universidades de alumnos y universidades de maestros. En aquellos sitios donde los maestros tenían, por decirlo de alguna manera vulgar, la sartén por el mango, porque había mucha demanda y pocos maestros. Uh-huh. En ese caso, los alumnos se agrupaban para defenderse de las exacciones de los maestros, que querían cobrarles mucho. Y al revés, muchas veces fue necesario que se agruparan los maestros para defenderse de las agresiones de los alumnos que no querían pagarles, porque había sobraban los maestros, o eran muchos alumnos. Entonces, de ahí surge, pues en el siglo, precisamente en el siglo XIII, surge la Universidad de Maestros de París, la Universidad de Alumnos de Bolonia, pero en ambos casos se pagaba. Eran lo que hoy llamaríamos universidades particulares, ¿no? Uh-huh. Vamos más para atrás, váyase usted a la Academia Platónica, a la Escuela Pitagórica, vaya usted más para atrás, las escuelas egipcias, la Universidad de Alejandría, ya yendo a los principios completamente, las escuelas sacerdotales, que más bien eran iglesias de cualquier tipo, en donde los sacerdotes enseñaban, lo mismo, pues, hablemos de la civilización persa que de la civilización sumeria, ¿verdad? De algunas de ellas. Casi en todas ellas existió el pago del alumno al maestro, pero no en todas, porque hubo lo que se llamó universidades reales o universidades pontificias, universidades pontificias, unas se creaban por bula papal, otras se creaban por bula imperial o por orden real. Entonces, como ustedes recuerdan, la nuestra, real y pontificia, todas las universidades. En España, Salamanca primero fue universidad la más real. La lucha por el control universitario entre el papado y el imperio fue desde el principio, ¿no? Fue una de las características de la universidad. Siempre, tanto el papado como el gobierno imperial o real se dieron cuenta que pues, la universidad representaba en gran medida la médula del poder, ¿no? Es decir, la cultura, los hombres que van a gobernar. Uh-huh. Pero en algunas de ellas hubo las dotaciones reales, ¿no? Se creaba una universidad y se le dotaba con cierta cantidad. Y entonces la elección de alumnos era simplemente por aptitudes. En otras ocasiones hubo la dotación de parte del papado, que se dotaba con la cantidad anual para pagar a los maestros. Cuando las universidades no tenían dotaciones ni reales ni papales, pues tenían que cobrar, ¿no? Uh-huh. O bien había los subsidios locales, el caso de Alcalá de Henares, de la Complutense, pues tienes un caso verdaderamente crítico ahí, cuando fallan los subsidios hubo que cerrar la universidad, hasta vender los edificios, se llegó al extremo de vender los edificios de la Universidad Complutense de Madrid. Mm-hmm. Vuelvo a la pregunta, yo pienso que nuestro país, por muchas razones, entre otras por su nivel económico, si cayésemos en la tentación de no tener universidades públicas, también caeríamos en un proceso nuevamente de elitización exacerbada. Yo no pienso que no deban pagar, es otra cosa. Yo pienso que el alumno debe pagar, pero que pague cuando pueda. Es decir, no cuando no pueda, no se le puede pedir a las piedras que den sangre, como dicen en mi tierra. Bueno, allá las de ustedes también. pero me parece muy justo que un hombre que ha usufructuado los impuestos de un país pobre, retorne al erario estatal o federal o municipal lo que se ha gastado en su educación, dándole las posibilidades de hacerlo. Y también pienso que el que pueda pagar parcial o totalmente su educación a lo largo de su carrera debe hacerlo. Me parece que no es ético que una gente que puede cubrir desde ahora el costo de su educación no lo haga, porque eso es negarle la posibilidad a otra gente que no tiene posibilidad de pagar de inmediato. Pero de eso a que se olvide, se elimine el concepto de universidad pública, hay una diferencia muy grande. No olvidemos que la universidad tiene como característica fundamental la libre expresión del pensamiento ordenadamente, inteligentemente, sí, pero tiene como base y sustento el proceso dialéctico. Una universidad donde no hay discusión deja de serlo. Una universidad dogmática no es universidad. Puede ser un instituto científico de gran categoría, pero si el dogma priva como elemento de enseñanza, se olvida el concepto universitario. Entonces, todo esto es la característica de la universidad pública. Yo no pienso que se pueda olvidar esta serie de requisitos, porque son parte de México, ¿verdad? ¿Ya había otra cosa? ¿Usted cree que un país, como acaba de decir, pobre, que el ingeniero sí tiene prisa, tiene posibilidades de desarrollarse y alcanzar ese grado que todos soñamos de que sea un país democrático, desarrollado, y que los mexicanos tengan mayor calidad de vida? Yo estoy seguro que podemos lograrlo. Condiciones, hay muchas, pero se pueden resumir. En primer lugar, necesitamos un alto grado de conciencia y de responsabilidad. Antes que nada, conciencia y responsabilidad en el sentido de que para llegar a esa meta tenemos que entender que vivimos en un mundo de competencia, en un mundo en que no basta tener neuronas. El contenido por centímetro cúbico de neuronas de todos los hombres del mundo es el mismo. Desde los pigmeos chiquitos hasta los grandotes, todos tienen por centímetro cúbico el mismo número de neuronas. Y realmente las que se necesitan para ser genios son rete poquitas. Sí, usamos muy poco, no se llega a usar ni el 5% del cerebro. Es que eso de que no, los mexicanos somos muy inteligentes, no le hagan al cuento, somos igualmente inteligentes, igualmente tontos que todo el resto del mundo. O que los franceses que nosotros, no, son igualitos, ¿no? Entonces, no hay diferencia en la pigmentación de la piel, pero fuera de eso no hay mayor diferencia. En lo que sí hay diferencia es en la conciencia, en el orgullo de ser. Y usted vea a un inglés, no es ni más ni menos que aquello de que le preguntan a un inglés, y si no hubieras sido nacido inglés, ¿qué hubieras querido ser? Inglés. Y esa conciencia, ese orgullo, pero es un orgullo fundado. Decía algún, personalmente algún inglés me decía, es que nosotros ya no tenemos un problema que todavía tienen ustedes. Nosotros ya lo resolvimos, nosotros ya demostramos que sí podemos hacer las cosas. Y ustedes todavía tienen que demostrarse a ustedes mismos, no porque no sean capaces, pero tienen que demostrarse que pueden hacerlo, ¿no? Bueno, esa conciencia de que valemos igual que cualquier pueblo, que cualquier hombre, el deseo de ser, y que para llegar tenemos que pagar el costo del aprendizaje, del estudio, del sacrificio, del trabajo, de la eficiencia, y que no hay otro camino. Trabajo, conocimiento y responsabilidad. No. Y tenemos lo necesario para hacer, por supuesto que lo tenemos, y vamos a llegar. Los que hemos vivido este país muchos años ya, los que vimos cómo empezamos en 1940 y lo que somos hoy, en 1940 la economía mexicana ocupaba el lugar número 50 y tantos en el mundo, en 1990 ocupa el lugar número 14, 13 o 14, bueno, algo hemos avanzado en 50 años. Pero yo sí pienso que en el momento en que se destruyan los valores fundamentales del mexicano, familia, por una parte, calidad humana, llámenlo, compónganla como ustedes quieran, de acuerdo con su forma de pensar, pero los valores superiores del hombre, la familia, la cultura, el saber, si no conservamos eso, el arte en todas sus manifestaciones, el verdadero arte, pues esto tenemos que cuidarlo por sobre todas las cosas para poder seguir siendo mexicanos, poder incrustarnos en la cultura universal sin dejar de ser nosotros.